tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, cuántas cosas barrería. Te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, El Último Guateque, un programa dirigido a la música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog, y también tenemos aquí a nuestro buen amigo Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días. Como todos los viernes, no hay que faltar, no hay que faltar. Ahí está, sí señor. Aquí estamos a pie del cañón con un día hoy un poquillo... Sí, con mucha niebla. Con mucha niebla, pero bueno, es lo que tenemos en Zaragoza. Sí, claro. A nosotros no nos falta de nada. Ahí está, sí señor. Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock y hoy nuestro último programa del año 2020. Qué ganas tenemos que se pase este año, ¿eh? Pues sí. Ha sido un año un poco movidito en cuanto a todo, pandemias y de todo, ¿no? Esperemos que el año que entra, ahí está, sea algo mejor. Ahí, si sí, no... señor, sí. Bueno, y con esto vamos a comenzar ya y vamos a, como siempre, con nuestras efemérides. Tal día como hoy, del año 1938, nació Chad Chandler. Era el bajista original de los Animals. Oh, de Animals. Sí, y fue luego manager de Slade y de Jimi Hendrix. Joder. Porque también además fue productor musical. Murió en el año 1996. Y vamos a escuchar el tema CC Rider. Don't lose. I'm going. All right. Somebody told me. By Joe Jackson, I'm leaving. Qué buena banda, ¿eh? Vaya, vaya. Los Animals. Qué ritmo. Lástima que, como les pasó a muchos grupos ingleses, se encontraron con los Beatles y ahí... Con la iglesia han topado. Ahí está, con la iglesia han topado. Bueno, y hoy cumple el cuarto reinado de 76 años Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones y miembro fundador. Bueno, poco joven, ¿no? De ellos solamente quedan el Mick Jagger y el batería Charlie Watts. Son los originales. Uh-huh. Y fíjate, con 76 años y todavía sigue actuando, ¿eh? Los Rolling. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar un tema de los Rolling que se titula Happy, que es de las pocas canciones en las que Keith Richards es la voz solista. No es el Mick Jagger. Escuchamos Happy. Pues esto era los Rolling, su tema Happy, la canción cantada por Keith Richards, que hoy cumple 76 años. No está mal. ¿Eh? Oh, ya... Ya, sí, ya anda bien, ya anda por ahí. Y tal día como hoy también del año 1948, nace Lauren Boulsi, conocido mundialmente por su tema Rock Connection. 72 años. Que fue un gran éxito allá por mitad de los años 70. Voy a poner la versión corta, porque la larga son 12 minutos. Y

Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et encore. Lauren Bouchy. Este tema no lo había oído yo pocas veces, claro. Anda que no. Fue, te voy a decir una cosa, fue un tema que aparte que se escuchó mucho en las emisoras de radio. Sí. Se bailó muchísimo en las discotecas. Mucho. Además había una, vamos a llamar una ventaja, porque la versión original dura 12 minutos, uh-huh. En la que el pinchadiscos en aquel tiempo pues aprovechaba a lo mejor pues para irse al baño, uh-huh. Y se a buscar su pelotazo. Eso es. Te quiero decir que... No, que daba tiempo para todo. Quedaba tiempo. Sí. Bueno, pues hoy también con 72 años nace Bill Nelson, uh-huh. En Reino Unido. Se hizo conocido con su banda progresiva glam y new wave Bebop Deluxe en la década de los 70. Luego se hizo solista. Además también es pintor. A todos imagino que será de brocha fina, ¿no? De brocha fina, digo. No de gorda. Luego estuvo con muchos músicos, estuvo tocando como Cooper Clark, John Fox, mm. Jan Bowle, Steve Jansen. Nada, casi nada. Y los Skits. Vamos a escuchar a Bebop Deluxe y su Made in Heaven, de año 75. Deluxe. Uh-huh. Bueno, también tal día como hoy del año 1954, wow. Nace Uli John Roth en Düsseldorf, Alemania. Düsseldorf, señor. Guitarrista alemán que se hizo famoso por ser el guitarrista principal de Scorpions. Oh, no. Y uno de los primeros a contribuir al género del metal, vamos a llamar neoclásico. Vamos a escuchar a Scorpio con Still Loving You. Mazo. Yo siempre digo que las mejores baladas son los que hacen el rock duro o rock metal o como queréis llamarlo, ¿no? Pero son los que mejor lo hacen. Bueno, y tal día como hoy también, del año 2001, muere Gilbert Bécaud, cantante, compositor francés. Sí, señor. Oye, que sus temas lo ha cantado gente como Elvis Presley, Rafael, Neil Diamond, Frank Sinatra, Bob Dylan, hasta James Brown. Ha cantado un tema de él, ¿eh? Sí. Qué bueno era. Gilbert Bécaud. Oh. Vamos a escuchar un tema que es muy bonito de Gilbert Bécaud. Nathalie. Hombre, joder. Madre mía. La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé,

te sabe la canción, ¿eh? Sí, señor, la he oído muchas veces. ¿Sí? Y me gusta escucharla. Además, son cantantes de mis tiempos, claro. Joder, te lo conocías todos. Sí, sí. Y además, buenas canciones, estaban bien. Bueno, pues vamos a seguir con esas peticiones. Y escuchamos a un cantante italiano llamado Massimo Ranieri. Nada, casi nada. ¿Eh? Rosa Rojas, por ejemplo. Pues no, vamos a escuchar, nos han pedido Perdón, cariño mío. Ah, sí, también muy buena. Perdón, cariño mío. También muy buena. Ciao, perdóname, cariño. Si yo te escribo hoy la carta del adiós, es porque te dejaré y no sé cómo hacer para decírtelo. Tú dijiste nada habrá que nos puede separar. Todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz, que el fuerte viento de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío, ya ves. Hecho ya y no puedo alejar esta melancolía, no me puedo conformar, no dejo de pensar en ti de noche y día. Tú dijiste nada habrá que nos puede separar. Todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz, que el fuerte viento de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío, ya ves. Sí, señor. Fue uno de los grandes cantantes italianos sí, de los 60, ¿eh? Sí. Pues yo he cantado mucho la otra, la Rosa Rojas. Sí, fue una también... La cantaba mitad en castellano y mitad en italiano. Sí. Preciosa, muy bonita. De todas formas, en aquella época había grandes cantantes, sobre todo italianos, ¿eh? Y junto a esos grandes cantantes italianos, grandes canciones. Sí, señor. Preciosas. Cuando duele, flautofe. A ver si recuerdas a otra cantante italiana que se llamaba Iva Zanicchi. Hombre, Iva Zanicchi. ¡Buah! Casi nada. Menuda voz.

Vicky Leandros. Sí, señor. Oye, pues esta mujer cantaba bien, ¿eh? Hombre, que sí cantaba. ¿Eh? Sí, bueno. Fue muy nombrada, sí, tenía... Disponible en... Y esta mujer también es muy conocida, la que vamos a escuchar ahora. Es la Barbara Streisand. No me suena. Nada de nada. Woman in Love. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the stop. ¿Qué voz tenía esta mujer? Bueno, y que sigue teniendo, ¿eh? Pero es que además, lo bueno de la voz de esta mujer es que lo que extiende la nota y la mantiene. Sí, ahí está. Que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil alargar una nota y mantenerla. Madre mía, si es, eso es tener unas voces de... Vamos. Bah, ¿para qué? Bueno, ahora nos están dando las 11 de la mañana. Ya llevamos una hora, ¿eh? No me digas. Si nos ha pasado volando. Y sin parar, ¿eh? Venga, vamos con otra petición. Con el grupo Madness. Y su Tarzán's Nut. Oigo.

told you there's no one above you. Well, my heart was gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness, ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness. Is my trouble, that's what you do. Qué bueno es este hombre, ¿eh? Sí, señor. Van Morrison. Bien, ¿qué ya hacemos? Seguimos, ¿no? O si no, nos vamos. Bueno, venga, vamos a seguir. Y vamos a escuchar a un gran trompetista llamado Herb Alpert. Hombre. ¿Eh? Y su Tijuana Brass. Ahí está. Y escuchamos el tema California Blues. Thank you. Qué bonito tema para soñar. Yo lo he escuchado mucho a este hombre. Sí, señor. Jarpe y su Tijuana Brass. Además tiene temas fabulosos. Además hicieron un montón, ¿eh? Sí. Te quiero decir que no... Que no era uno cualquiera. No. Pasa que ya perdimos la pista de este hombre y ya no sabemos... Sí, porque van cambiando las épocas y el tipo de música, y claro, todo eso va quedando atrás, pero no se muere, se queda ahí porque siempre, siempre bonito escuchar ciertos temas. Sí, señor. Venga, vamos con otro cantante americano. Vámonos con Barry Manilow. Uy, madre mía. Can Smile With You. Este era Barry Manilow, para mí un gran cantante. Uh-huh. En España, por lo que sea, no fue muy conocido, pero la verdad es que es un gran cantante. ¿Dónde vas a parar? Hombre, fíjate. Mira quién habla por ahí. Sí, este que va con la niebla a la espalda. Ahí. A ver, pues niebla, ayer sí que había bastante niebla, pero hoy no. Será en Andorra, porque aquí... Aquí no se ve la acera enfrente. Nada. ¿Y para qué quieres ir a la acera enfrente? ¿Te no digo que no se ve. No te no pases. No he dicho que me cruce. No te pases, Pedrito. Que ya sabemos que el que se va a la otra acera ya no vuelve. No sé qué habrá. Pues yo qué sé. Bueno, pues allá hasta el año que viene ya no nos vemos, ¿verdad? Pues hombre, ahí en la radio digo. Hasta el día 8 de enero ya no volvemos aquí. Ya, por eso de momento digo. Nosotros, el de Andorra no lo sé. Yo qué sé, es que... Ya. En fin, no sé. Sí, no sé. Yo tampoco sé. Haremos caso. No como otra mucha gente que en fin, no sé. No quiero hablar de esto porque me pongo de mal, hasta de mal genio. Madre mía, el Pilar. Oye, sí, claro, porque es que ves gente que está haciendo cosas muy raras, muy eso, y es que pasan de todo, y las consecuencias son para otros, no para quien las hace. Así, así nos va. Oye, Pedro, te voy a hacer una pregunta. Vale, tu pregunta, que yo contestaré lo que quiera. Ahí está, me parece muy bien. Me ha dicho Alfredo. Que la de Luz, anda buscando cantante. Sí, señora. Pues diles que el Alfredo va a ir para allá. al Alfredo no lo quieren. ¿Eh? A mí no me quieren. Soy muy viejo. No, pero no ves que lo conocen, por eso no lo quieren. Anda ya. Oye, pues porque estáis en Andorra, que si estuvierais aquí, pues no digo que no probara. Al casting, ¿verdad? Pero yo al casting no pasaría nada. Sí, al casting, sí. Bueno, ¿qué te has preparado la Navidad? En casica, si antes estos años salíamos poco, pues lo que pasa es que toda familia no podremos estar, claro. Hombre, claro. Bueno, a ver si... Claro, porque en la una con los cricos pequeños, es decir, que como dicen por ahí, es mejor el perder esta Navidad y ganarse las demás. Exacto. No ganarte esta y perder todas las demás. Según como dicen los... Mira, Pedro, como dicen los políticos... Uy. Hay que cenar al aire libre. Hombre, sí. Joder, no te frío. Eso pica caliente. Bueno, nosotros de momento estaremos 5. O sea, vale, que no llegamos al tope. Vale, sí. Oye, que lo que les han gastado una... Eso, con los 6, que no le puede estar más de 6, es a los 7 enanitos. Ya, fíjate. Los dejan fuera. Hombre, fíjate, aquel que estaba llamando a la puerta, ¿no? Y le decía, será el hijo de... Pues ese se queda en la puerta. Como dice, ¿no? Que llama a policía a la puerta y dice, ¿que cuántos son? Dice, 6. ¿Te puedo entrar a comprobarlo? Dice, no, que todos somos 7. También es verdad. Cierto. Oye, Juan, ¿te acuerdas de nuestras amigas las extraterrestres? Sí, señor. Pues ella es el cumple de una. Ah, sí. ¿Sabes quién es? La Ada Nunciato, que fue la que en aquellas 24 horas vino a las 2 de la mañana con la cafetera. ¡Oh, qué detalle! Y el café, ¿te acuerdas? ¡Pedro! Ya se ha ido. Este ya se nos ha ido. Venga. Si es que no puede ser. Ahora me dice Paqui por WhatsApp que se cortó. Bueno, vale. Mientras volvemos a ponernos en contacto con él... Escuchamos el tema Feelings de Morris Albert. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. You feelings like I've never had you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, feeling. Bueno, pues este Morris Albert y su tema Feelings, también muy, muy oído, sí, muy bailado en la discoteca. Sí, sí, sí. Porque fue muy bailado. Y nos vamos con un gran guitarrista, de los mejorcicos que ha habido. Eric Clapton, hombre, su Wonderful Tonight. Anda que no. Si casi no tocaba, me... I'll say yes, I feel wonderful. Cortado la comunicación con Pedro, pero ya lo tenemos otra vez. Pedro, ya, no os conformáis con no dejarme entrar en cada ropa, que ahora me cortéis la línea también. Hombre, claro, es que eres muy pesadico, ¿eh? Tú cuidado, no te vayamos a cortar otra cosa. Bueno, como no te Vale, vamos a dejarlo empezar. Mira, cuando se nos ha cortado la comunicación, te estaba diciendo que la chica está Ada Nunziato, sí, la extraterrestre. Digo, que le decíamos nosotros, fue la que nos trajo a las 2 de la mañana la cafetera con el café. Así es. ¿Eh? Sí, señora. Bueno, pues hoy cumple años esa muchacha, así que la felicitamos desde aquí. La felicitamos. Oye, y eso se... Ahí va. ¿Otra vez se corta? No, lo que pasa es que se te corta a ti la voz. Claro. Ah, se me corta la voz. Bueno, no sé dónde estás. Sé que estás por Andorra, pero no sé en dónde. En Andorra. Sí. Oye, bueno, que... Que feliz Navidad a todos, que felicidades al que cumple años mañana. ¿A quién será? ¿Quién será que cumple mañana años? ¿Quién será el que cumple mañana? No sé. Pues el Alfredo lo sabe. No, yo no. El Alfredo no sabe nada. El Alfredo es un tío feliz, como tú. Bueno, pues que mire su móvil, que se lo tú. Vale. Bueno. Bueno, oye. Oye, que, no, ¿eh? Se va a cortar, porque... Baja parte del sistema entero. Hay muchos rebotes. Sí. Y se corta mucho. Oye, feliz Navidad a todos y un abrazo. Un fuerte abrazo, Pedrito. Un abrazo y... Una cosita solo más. Se me acaba de ocurrir a felicitar a la Nunziato. Sí. Que el próximo día, enero, febrero, marzo, o dentro de 5 años, cuando podamos estar otra vez los 4, lo haremos con una sesión de 12, 24 y 36 horas. ¿Eh? ¿No parece? Ah, a mí me parece bien, ya lo sabes. Oye, vale. Mientras haya cama y café... Y seguramente el próximo día 8 que volveremos, pues daremos alguna noticia, ¿no? Por supuesto, daremos más de una. Vale. Bueno. Venga, abrazo a todos. Venga, feliz Navidad. Fuerte bueno. Abrazo. Bueno, seguimos. Vamos con Demi Rusos. Hombre... Y este tema también ha sido muy versionado. Seguro. Let it be me. Segurísimo. I bless the day I found you. I wanna stay. So I beg you, let it be me. Don't take this heavens from one. If you must Elvis Russo. Otra voz inconfundible. Cantaba este hombre, ¿eh? Uh-huh. Joder, qué barbaridad. Vamos con los pequeñiques. Sí, señor. Un tema que tampoco fue así muy, muy, muy conocido. Sol y sombra. Uh-huh. Antes se tomaba mucho sol y sombra, ¿verdad? Pues sí. Mañana, sobre todo. Sí. ¿Eh? Alguno que yo conozco, sí. Y yo conozco a muchos, ¿eh? Que tomaban al punto de la mañana nada más levantarse en un sol y sombra, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces era lo ideal. Y un churrito para mojar. Y lo clásico, ¿no? Hombre, fíjate. Pues venga, vamos a... Todavía en el día de hoy, ¿eh? Alguno sí, se toma su sol y sombra. Sobre todo en los pueblos todavía la gente mayor, vamos a llamar los abueletes, por decirlo de alguna manera, suelen tomarlo, ¿eh? Yo en el camino de Santiago un año me encontré con una señora que tenía cerca de 90 años y había... Me encontré que había un garito ahí solitario en el pleno campo, que digo yo, ¿no? Acababa de pasar un pueblo o aldea y esta mujer se andaba todos los días un kilómetro desde su casa, que vivía en la aldea o pueblo, hasta ese garito a tomarse un orujo blanco. Vale, ese es de los míos. Y tenía 90 años. Y era todos los días del año, ¿eh? Nos dijo la que estaba allí en... Buena costumbre, buena costumbre. Venga, escuchamos Pequeñique, Sol y Sombra. buen tema, como todos de los pequeñiques, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que es cierto lo que decías antes, muy poco conocido este ahí tema en los pequeñiques, pero desde luego se ve el potencial de los pequeñiques. Bueno, vamos con la última petición que tenemos, que son del grupo de Sireles, y un tema, Will You Still Love Me. Vaya, vaya. Esto me suena a aquella tema de Tú serás mi baby. Traducido al castellano. Sireles. Uh-huh. Bien. Tomorrow. Vamos con el grupo One. Ese es el primero, ¿no? En inglés, One. One. Wine. Y escuchamos Last Christmas. Oh, wow. Eso es Navidad, ¿eh? Christmas. Distance, but just

promises be wise. Merry Christmas, Bing. Merry Christmas, Frank. Merry Christmas, Merry Christmas, everybody. Villancico. Pues vamos con otro. Anda, pues venga. Bueno, villancico, cantan a la Navidad. Esta es María Carey. I want for Christmas is you. Anda, María Carey. ¿Cómo canta esta mujer? Bueno. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. María Carey. Oh, vaya, vaya. Y bueno, qué vamos a terminar con Luis Aguilé. Que en gloria esté. Viene a mi casa hasta Navidad. Uh-huh. que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Bueno, pues nosotros nos vamos. Sí, acordaros de que, como ha dicho Luis Aguilé, ven a mi casa hasta Navidad, pero este año no, que más de seis no podemos estar más de seis. Nada. Hay que cumplir las normas. Exactamente. Y usar siempre la mascarilla también. También. Y tener mucho cuidado con esas fiestas, con esas juergas y todo esto, ¿eh? Sobre todo ser felices. Eso es. Hay despedir que... el año 2020, que ha sido pésimo, pero con gran alegría. Sí, porque nosotros esperamos que el próximo sea mejor. No, si no, pegaremos un trompazo. En principio parece que va a ser mejor porque vamos a tener las vacunas. Vacunas. Vamos a ver si es verdad y si esas funcionan. Bueno, veremos a ver. Bueno, nos volvemos a ver el próximo día 8 de enero aquí en Radio Mike a las 10 de la mañana con el último guateque. Acordaros, los viernes. Y de todas formas, delante de mucho escucha, amigo y querido amigo, Juan Bog Cubero, muchas felicidades porque cumples mañana. Sí, señor. Pues gracias, amigo. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente a todos. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No.